bajo cero. Don't believe it's bad. El próximo miércoles 22 de octubre, de 22 a 23 horas, y domingos de 21 a 22. www.canal13digital.com. Comienza Bajo Cero, una cita obligada.